Muy buenas noches, bienvenidos a SHIT, en Irola Irratia, el 107.5, en un programa en el que, bueno, por fin esta semana hay bastantes conciertos relevantes, por lo menos para el que os habla, y antes de eso vamos a ir escuchando unos temas del sello Florida's Dying, un sello en el que, entre otros grupos, están, por ejemplo, los Death Ghost, que visitaban Donosti hace poco tiempo, y otro de los grupos que están en el catálogo se llama Johnny and the Limelights, y esto es, bueno, la ciudad de Chicago, Illinois, USA, deletreada. Son Johnny and the Limelights. Ah! Johnny and the Limelight, banda de Florida, precisamente, el sello que publica, pues bueno, en casi todos son singles, en su mayoría, y concretamente lo que estamos escuchando hoy, que vamos a escuchar un par de temas, es un recopilatorio llamado Party Platter, o algo así, que pues recopila un poco lo mejor y, bueno, yo diría que también lo peor, del sello. Entre las bandas también más bueno, más conocidas están, por ejemplo, Hanks and His Punks, un grupo pues bueno con un aire muy sesentero, en plan grupos con sonido a lo Phil Spector, digamos, y el resto del grupo, la verdad es que bueno, los conocerán en su casa, pero hay cosas interesantes. Hay, por ejemplo, estos Pudding Pops, que tienen un tema descacharrante, se llama Totally. Hi, this is Phil McGillicuddy with the Hollywood Minute, talking about the dance craze that's making everyone go totally bananas. Well, take your hands out your pocket, take them in the air. I'll lock your knees. Think of it everywhere. Oh, there's a brand new band. Have you heard? Totally the word that relates the bird. Well, if you lose all control, just let it happen. Totally much better. And your little bit tender, not the news. No, totally, then you're the Un tema curioso, el de esta banda llamada los Pudding Pops. Y otra de los grupos que aparecen en el catálogo, precisamente, pues van a estar tocando, bueno, en Donostia, en un festival que va a organizar la Sala Lebukowski. Un festival, bueno, luego os doy más detalles, pero entre los artistas que van a estar tocando, pues resulta que va a estar este hombre llamado No Bunny, no conejo, que bueno, en realidad se llama Justin Chaplin, y tiene pues unos cuantos discos de ellos, alguno grabado en Goner Records, por ejemplo, el sello de Eric Oblivion. Y la verdad es que yo reconozco que en todo lo que ha hecho no le he cogido todavía la gracia. Tiene, por ejemplo, un homenaje a los Cramps, grabado en directo, que la verdad es que deja bastante que desear. Y en este tema que aparece en este recopilatorio, precisamente en medio de la canción, pues hace un pequeño homenaje al Human Fly de los Cramps. Esto es No Bunny y el tema titulado Hocus Pocus. Yeah. No Bunny, que como digo estará dentro de ese cartel llamado, bueno, el mini festival, digamos, se llama Se Premikin, subtitulado Exile on Jarreño Street, que como digo organiza Lebukowski, pero que no va a ser en la sala, evidentemente, supongo que por el tamaño, porque es una sala bastante pequeña, sino que lo van a traspasar al Gastesena, que está pues también en el barrio de Guía. Entre las bandas, aparte de los que acabamos de escuchar, pues van a estar Lisabo, Atón Rumba, Lobo Eléctrico, Bath Sports, que vienen desde Estados Unidos, Willis Drummond y Ignoren Eroni, la banda de, bueno, de antiguos miembros de BAP, que tienen cosas muy interesantes también, por cierto. Y bueno, pues eso será dentro de ese festival, que concretamente, pues, bueno, la fecha es el miércoles, sí, este miércoles 27 de marzo, a partir de las 9, pues bueno, estarán todos estos grupos. Y ya que nombrábamos a los Cramps, vamos a recordarles escuchando una pequeña muestra de lo que hacían en sus comienzos. Ya sabéis que han recopilado sus primeros singles, y uno de ellos era este I Can Hardly Stand It, una versión de Charlie Feeder. Estaba de nuevo Lux Interior y Poison Ivy al frente de los Cramps, y con, bueno, la formación clásica, con Nick Knox a la batería y Brian Gregory a la guitarra. Bueno, ahora mismo estoy dudando de si igual era Congo Power ya. Pero bueno, a lo que íbamos, que también este fin de semana, bueno, va a haber unos conciertos, concretamente entre el jueves y el viernes, cuatro bandas, que habrá distintas combinaciones para aquellos que, pues bueno, que quieran ver a unas o a otras. Concretamente, bueno, las bandas son, por un lado, Mambo Jambo, que ya son conocidos por este programa, Estarían los Jency Porny Casino, que también, bueno, han sonado más de una vez. Las Daddy Long Legs, una de las nuevas sorpresas que ha dado la música en la ciudad de Nueva York. Y por último, las Assassins, una banda de Minneapolis que, bueno, que vamos a oír ahora mismo. Un grupo bien joven que ha empezado pues a finales del 2010, comenzaban su andadura, y la verdad es que no tienen una gran discografía. De momento solo han sacado un single de 3 temas, y recientemente parece ser que han editado, o están en ello, un EP, pues eso, también de corta duración. Vamos a escucharles en ese primer single, que se llamaba 7 PM. Son las Assassins. Las Assassins, un grupo de 4 chicas que, como digo, vienen de Minneapolis y que van a estar de gira. Y como os decía, va a haber unas diferentes combinaciones entre el jueves y el viernes. Concretamente, las Asesinas van a estar el jueves 28 en la Gel Dorado con otras 2 bandas. Por un lado estarán Mambo Jambo y los Daddy Long Legs, que, como digo, escucharemos más adelante en el programa. Pero bueno, para los que quieran ver, por ejemplo, a estas chicas con otra gran banda que vamos a escuchar ahora, que se llaman los Jency Porny Casino, el día siguiente, el viernes 29 de marzo, tenéis la ocasión de verlos juntos en el Le Bukowski, casualidad, precisamente en el bar de esto, de Donostia. Pues nada, Jency Porny Casino con su último álbum, que vuelven a estar de gira. Pum, pim, pam. Eps, ahí no, ahí. Просто туда. Los Jancy Pornik Casino, ese trío que está formado por dos rusos y un norteamericano que se encontraron en Alemania y bueno, formaron este grupo ya hace más de 10 años. Su último disco, el que estamos escuchando ahora mismo, se llama Slice of Your Loving, un disco, pues bueno, igual no tan bueno como el anterior, que era difícil, la verdad, pero con muy buenos temas, como el que acabamos de escuchar, el primer single, del cual también hay un videoclip bastante currado. Recientemente han sacado un nuevo EP que se llama Siberian Girls, que a ver si podemos escuchar más adelante en algún programa de Shit, en el cual, por cierto, hacen una versión de She's Falling in Love with a Monster Girl, un tema de Screaming Lord Sutch, que habrá que ver cómo lo interpretan. De momento nos quedamos con otro tema, en este caso uno de los que suele cantar en ruso el bajista, contrabajista, y la mayor parte de las veces el que toca la balalaika, un instrumento aparatoso y muy bonito. Ain't Motherfucker se llama este tema. Mal gucke ich nach, mal gucke ich weit. Ein Motherfucker ist immer dabei. Er kommt auf mich zu und schlägt mich zu Brei. Ein solcher Macker und dann ist vorbei. Ich leb in der Nacht, genieße den Wein. Trink Bruderschaft mit einem oder zwei. Es gibt viel Ruhe, gibt viel Harmonie. Doch dann kommt er und zwingt mich in die Knie. Mal guck ich nach, mal guck ich weit. Ein Motherfucker ist immer dabei. Hand, gebrochener Bein. Ein Motherfucker ist immer dabei. Was immer ich tu, kommt Ärgerlichkeit. Ein solcher Macker und dann ist vorbei. In dieser Welt gibt es viele Probleme, aber in Bar kann man sie nicht sehen. Es gibt viel Harmonie, es gibt viel Ruhe. Pussy und schlägt zu. Mal gucke ich nach, mal Coke, ich weiß. Ein Motherfucker ist immer dabei. Letzten Freitag im Bar, zu späterer Zeit. Ein riesiger Arsch dreht sich an mir vorbei. Eine Provokation, doch ich bin bereit. Ich geb ihm Pille in Bierglas hinein. Es gibt viel Ruhe, gibt viel Harmonie. Und keinen stört, dass er am Boden liegt. Mal gucke ich nach. Ein Motherfucker ist immer dabei. Ein Motherfucker ist immer dabei. Le Motherfucker. Le Motherfucker. Es una pena, lo único que dentro de la gira en la que están inmersos ahora, tan solo van a estar en una fecha en Euskal Herria, bueno, y en el estado, este viernes día 29, que como digo estarán en Donostia, en el barrio de Eguía. Y nos quedamos con un último tema. Dentro de este disco hacen dos versiones, que bueno, suele ser habitual en ellos que escojan, pues bueno, temas bastante conocidos y darles un toque, pues bueno, con un toque ruso o gracioso. Bueno, en el caso de que nos ocupa, una de las versiones era el River Deep Mountain High, que hacían Ike y Tina Turner en su momento, y la otra versión es Beethoven, y suena así, es un instrumental, evidentemente. We'll be right back. Pues así de bien se lo hacen los Yancy Pornic Casino, que les podréis ver este viernes de nuevo. Y como decía, pues a Mambo Jambo tenéis en dos ocasiones también. El jueves le podéis ver junto con los las Asasinas y con Daddy Long Legs, o con esta misma banda en Bilbao, aquí el próximo viernes, en el mismo centro, en Lanchoqui. Y nada, los Mambo Jambo, ¿qué podemos decir? Pues mejor que lo digan ellos, bueno, o que lo digan con música por lo menos. La maldición de los rockers, también instrumental. Mambo Jambo, que bueno, suelen tocar muy a menudo por aquí, o sea que tampoco, o sea, bueno, quiero decir que por suerte ha habido en bastantes ocasiones en las que se les ha podido ver, y la verdad es que tienen, en disco la verdad es que están bien, pero en directo son una verdadera maravilla. Mambo Jambo en Gel Dorado el jueves y el viernes con los Daddy Long Legs, que es, como digo, una nueva banda que ha salido... Bueno, tiene su base en Nueva York y acaban de editar, bueno, editaron el año pasado su primer larga duración como tal, los Daddy Long Legs, disco titulado Evil Eye on You, y vamos con uno de los temas que vienen incluidos ahí, el Death Train Blues. Ups. We'll be right back. Interesante de banda, que bueno, es un trío. Su cantante, bueno, el que se hace llamar así, Daddy Long Legs, en realidad se llama Brian Hurt y es de San Luis, aunque bueno, ahora reside en Nueva York y precisamente ahí es donde ha formado este grupo junto con un turco que se llama Murat Akturk, que toca la slide guitar, y un batería de la ciudad que se llama John Styles, que debe de ser una leyenda en la zona, que toca concretamente, bueno, una batería pues muy rudimentaria, digamos, con, bueno, en vez de maracas, o sea, con una que suele tocar con una maraca en vez de baquetas, y que bueno, juntos empezaron sacando dentro de la serie de singles que edita Norton, ya sabéis, el sello de los Avons. Dentro de la serie de singles que dedican a los Rolling, normalmente, pues bueno, por cada cara del single toca un grupo una versión, su versión favorita de los Rolling, y así es como empezaron esta banda antes de formar, bueno, lo que sería su primer larga duración, Evil Eye on You, un disco que tiene muy buenos temas, la verdad, y que uno de ellos, por ejemplo, es precisamente el que le da título. Evil Eye on You. No sé si lo he dicho, pero su cantante, Brian Hurt, también toca pues esa omnipresente armónica y con un micro, bueno, especial que hace que la voz tenga, pues bueno, ese sonido. Este trío, como digo, van a estar presentando este flamante nuevo disco pues aquí en Bilbao, concretamente el viernes, junto con Mambo Jambo, y el jueves, si queréis iros a Vitoria, pues les podréis ver también junto con una tercera banda, que serían las Asesinas de Minneapolis. Y vamos a escuchar otro temazo dentro de un disco en el cual, bueno, hay varias versiones. Hay, por ejemplo, pues una recreación de un tema de los Gorillaz, por ejemplo, también de Chuck Berry, e incluso una de los Flaming Groovies. Pero nos vamos a quedar con este I Feel So Electric. Precisamente, bueno, el blues que interpretan, digamos, que tiene, es muy deudor del que se hacía en la ciudad de Chicago, que precisamente, mira, casualmente empezábamos el programa con un grupo que le dedicaba un tema, aunque bueno, no fuera de blues, precisamente, los Johnny y los Limelites. Pues bueno, como digo, tienen un sonido blues de Chicago, que precisamente, ciudad en la que de la que es T. Valentine, un personaje ya mayorcete, ¿verdad? No sé si tendrá más de 80 tacos, y que, pues bueno, ha decidido tenerlos como banda de apoyo, pues tanto en directo como en un disco que ha grabado con el nombre de Vampire, un disco que también edita Norton y que la verdad es que tiene muy buena pinta. Por ejemplo, esto se llama Shake Your Funky ASS. Ow! Ow! Pickle spot hurts a real hard. at the end. No girl in a fucking groove. Ooh, I was shocked. I could move. I said, what? Shake your fucking ass. Shake your fucking ass. Ah, ooh. Shake your fucking ass. Shake your fucking ass. Ow! Ow! Shake your fucking ass. Shake your fucking ass. Personaje que, aparte de, bueno, faltarle unos cuantos dientes, va con una capa pues haciendo precisamente una especie de homenaje a los vampiros, junto, como digo, con los Daddy Long Legs, que en, bueno, en la visita que nos van a hacer, en realidad vendrán solos, evidentemente. No sé si porque este señor también estará mayorcete, pero bueno, han grabado juntos este disco, con el que nos vamos a quedar con otro tema que precisamente es el que da título al disco, El Vampiro, Deep Valentine. Cold and driven night, not fit for man or beast. A lonely and cold figure, stumble, stagger, falling down to the ground. She gets up and falls down again and again. Suddenly she said, ooh-wee, ooh-wee, ooh, what a party, ooh, I feel no food, all those drinks, and ooh-wee, all those sexy young dudes. Ooh, two of them came up to me and said, hey, young lady, can we take you home? Take me home. They take I'm straight, crazy, a drunk. Yeah, they take me home, all right. Hey, it's thunder and lightning. The trees all falling down on the ground. There's a figure all dressed in black. It's heading straight at me. So then she screamed out again. Ow! And again. Ow! she starts running, running, running, running, running. Meanwhile, not far away, a young girl, get ready for bed. She brushes her hair, walk over to the bed, take off her nightgown, pull back the cover, side to bed, and slap, slap, slap, slap, slap, slap, and fall into a deep, deep sleep. Suddenly, she's awaking, icy cold fingers on her neck, and her breath cold air on her breast. She screams out, again out, and again out. Save me from me, save me from me. Don't touch me, don't touch me. Don't be afraid, my beautiful one. Ah, you so young and pretty. I'll take you. Just stay away from me. Just stay away from me. Operator, operator, give me 911. Yes, yes. 4949, South Michigan. First floor. Please hurry. Please hurry. I will harm you, my beautiful one. I'll take you with me. Will you live with me? The undead. Come, come, come, come. Hey, you stop. You on the red. Stop, stop. I shoot. Oh, my God. Oh, my God. Stop, stop. I shoot. Boom, boom. By the bullet. The thing go right to it. Oh, no. It can't be. It's a paper. And this troll. This troll. The troll take it straight. Come, come, come. Come on me. Get behind me. Take that cross around my neck. Oh, your face. Where your kitchen? Over there. Over there. Please hurry. Please hurry. Just stay away from me. Just stay away from me. Okay, I got something. Huh? Hold the cross. Long with chest. Take this, you. And this. You. Come on. A vampire, a black vampire in Chicago, who bleed dead. So there this young girl, clad on her bra and panties, and this police woman looking down on this vampire. Y así, con los Daddy Long Legs acompañando a la leyenda del Chicago Blues, T. Valentine, nos despedimos. Como digo, esto ha sido Shit y nada, dentro de 7 días habrá más material.